Ley General de Sociedades, Libro Cuarto, Normas Complementarias, Sección Primera, Emisión de Obligaciones, Título 1, Disposiciones Generales. Artículo 304, Emisión. La sociedad puede emitir series numeradas de obligaciones que reconozcan o creen una deuda a favor de sus titulares. Una misma emisión de obligaciones puede realizarse en una o más etapas, o en una o más series, si así lo acuerda la Junta de Accionistas o de Socios según el caso. Artículo 305. Importe. El importe total de las obligaciones a la fecha de emisión no podrá ser superior al patrimonio neto de la sociedad con las siguientes excepciones. 1. Que se haya otorgado garantía específica o que la operación se realice para solventar el precio de bienes cuya adquisición o construcción hubiese contratado de antemano la sociedad o en los casos especiales que la ley lo permita. Artículo 306. Condiciones de la emisión. Las condiciones de cada emisión, así como la capacidad de la sociedad para formalizarlas en cuanto no estén reguladas por la ley, serán las que disponga el estatuto y las que acuerde la Junta de Accionistas o de Socios según el caso. Son condiciones necesarias la constitución de un sindicato de obligacionistas y la designación por la sociedad de una empresa bancaria, financiera o sociedad agente de bolsa que, con el nombre de representante de los obligacionistas, concurra al otorgamiento del contrato de emisión en nombre de los futuros obligacionistas. Artículo 307. Garantías de la emisión. Las garantías específicas pueden ser 1. Derechos reales de garantía o 2. Fianza solidaria emitida por entidades del Sistema Financiero Nacional, compañías de seguros nacionales o extranjeras o bancos extranjeros. Independientemente de las garantías mencionadas, las obligacionistas pueden hacer efectivos sus créditos sobre los demás bienes y derechos de la sociedad emisora o del patrimonio de los socios si la forma societaria lo permite. Artículo 308. Escritura pública e inscripción. La emisión de obligaciones se hará constar en escritura pública con intervención del representante de los obligacionistas. En la escritura se expresa 1. El nombre, el capital, el objeto, el domicilio y la duración de la sociedad emisora. 2. Las condiciones de la emisión y, de ser un programa de emisión, las de las distintas series o etapas de colocación. 3. El valor nominal de las obligaciones, sus intereses, vencimientos, descuentos o primas si las hubiere y el modo y lugar de pago. 4. El importe total de la emisión y, en su caso, el de cada una de sus series o etapas. Las garantías de la emisión en su caso. 5. 6. El régimen del sindicato de obligacionistas, así como las reglas fundamentales sobre sus relaciones con la sociedad. Y 7. Cualquier otro pacto o convenio propio de la emisión. La colocación de las obligaciones puede iniciarse a partir de la fecha de la escritura pública de emisión. Si existen garantías inscribibles, solo pueden iniciarse después de la inscripción de estas. Artículo 309. Régimen de prelación. No existe prelación entre las distintas emisiones o series de obligaciones de una misma sociedad en razón de su fecha de emisión o colocación, salvo que ella sea expresamente pactada a favor de alguna emisión o serie en particular. Si se conviene un orden más favorable para una emisión o serie de obligaciones, será necesario que las asambleas de obligacionistas de las emisiones o series precedentes presten su consentimiento. Lo dispuesto en el párrafo anterior no afecta el derecho preferente de que goza cada emisión o cada serie con respecto a sus propias garantías. Los derechos de las obligacionistas en relación con los demás acreedores sociales se rigen por las normas que determinen su preferencia. Artículo 310. Suscripción. La suscripción de la obligación importa para el obligacionista su ratificación plena al contrato de emisión y su incorporación al sindicato de obligacionistas. Artículo 311. Emisiones a ser colocadas en el extranjero. En el caso de omisiones de obligaciones para ser colocadas íntegramente en el extranjero, la Junta de Accionistas o de Socios, según el caso, podrá acordar en la escritura pública de emisión un régimen diferente al previsto en esta ley, prescindiendo inclusive del representante de las obligacionistas, del sindicato de obligacionistas y de cualquier otro requisito exigible para las emisiones a colocarse en el país. Artículo 312. Delegaciones al órgano administrador. Tomado el acuerdo de emisión, la Junta de Accionistas o de Socios, según el caso, puede delegar en forma expresa en el directorio y, cuando éste no exista, en el administrador de la sociedad, todas las demás decisiones, así como la ejecución del proceso de emisión. Título 2. representación de las obligaciones. Artículo 313, representación. Las obligaciones pueden representarse por títulos, certificados, anotaciones en cuenta o en cualquier otra forma que permita la ley. Los títulos o certificados representativos de obligaciones y los cupones correspondientes a sus intereses, en su caso, pueden ser nominativos o al portador, tienen mérito ejecutivo y son transferibles con sujeción a las estipulaciones contenidas en la escritura pública de emisión. Las obligaciones representadas por medio de anotaciones en cuenta se rigen por las leyes de la materia. Artículo 314. Títulos. El título o certificado de una obligación contiene 1. La designación específica de las obligaciones que representa y, de ser el caso, la serie a que pertenecen y si son convertibles en acciones o no. 2. El nombre, domicilio y capital de la sociedad emisora y los datos de su inscripción en el registro. Y 3. La fecha de la escritura pública de la emisión y el nombre del notario ante quien se otorgó. 4. El importe de la emisión y, de ser el caso, el de la serie. 5. Las garantías específicas que la respaldan. 6. El valor nominal de cada obligación que representa su vencimiento, modo y lugar de pago y régimen de intereses que le es aplicable. 7. El número de obligaciones que representa. 8. La indicación de si es al portador o nominativo, y en este último caso, el nombre del titular o beneficiario. 9. El número del título o certificado y la fecha de su expedición. 10. Las demás estipulaciones y condiciones de la emisión o serie. Y 11. La firma del representante de la sociedad emisora y la del representante de los obligacionistas. El título o certificado podrá contener la información a que se refieren los incisos 5, 6 y 10 anteriores en forma resumida, si se indica que ella aparece completa y detallada en un prospecto que se deposite en el registro y en la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores antes de poner el título o certificado de circulación. Título 3. Obligaciones convertibles. Artículo 315. Requisitos de la emisión. La sociedad anónima y la sociedad en comandita por acciones puede emitir obligaciones convertibles en acciones de conformidad con la escritura pública de emisión, la cual debe contemplar los plazos y demás condiciones de la conversión. La sociedad puede acordar la emisión de obligaciones convertibles en acciones de cualquier clase, con o sin derecho a voto. Artículo 316. Derecho de suscripción preferente. Los accionistas de la sociedad tienen derecho preferente para suscribir las obligaciones convertibles, conforme a las disposiciones aplicables a las acciones, en cuanto resulten pertinentes. Artículo 317. Conversión. El aumento de capital consecuencia de la conversión de obligaciones en acciones se formaliza sin necesidad de otra resolución que la que dio lugar a la escritura pública de emisión. Título 4. Sindicato de obligacionistas y representante de las obligacionistas. Artículo 318. Formación del sindicato. El sindicato de obligacionistas se constituye por el otorgamiento de la escritura pública de emisión. Los adquirientes de las obligaciones se incorporan al sindicato por la suscripción de las mismas. Artículo 319. Gastos del sindicato. Los gastos normales que ocasionan el sostenimiento del sindicato corren a cargo de la sociedad emisora y, salvo pacto contrario, no deben exceder del equivalente al 2% de los intereses anuales devengados por las obligaciones emitidas. Artículo 320. Asamblea de obligacionistas. Tan pronto como quede suscrito el 50% de la emisión, se convoca a asamblea de obligacionistas, las que debe aprobar o desaprobar la gestión del representante de los obligacionistas y confirmarlo en el cargo o designar a quien habrá de sustituirle. Artículo 321. Convocatoria. La asamblea de obligacionistas es convocada por el directorio de la sociedad emisora cuando éste no exista por el administrador de la sociedad o por el representante de los obligacionistas. Este, además, debe convocarla siempre que lo soliciten obligacionistas que representen no menos del 20% de las obligaciones en circulación. El representante de los obligacionistas puede requerir la asistencia de los administradores de la sociedad emisora y debe hacerlo si así hubiese sido solicitado por quienes pidieron la convocatoria. Los administradores tienen libertad para asistir aunque no hubiesen sido citados. Artículo 322. Competencia de la Asamblea. La Asamblea de Obligacionistas, debidamente convocada, tiene las siguientes facultades. 1. Acordar lo necesario para la defensa de los intereses de los obligacionistas. 2. Modificar, de acuerdo con la sociedad, las garantías establecidas y las condiciones de la emisión. 3. Remover al representante de los obligacionistas y nombrar a su sustituto, corriendo en este caso con los gastos que origine la decisión. 4. Disponer la iniciación de los procesos judiciales administrativos correspondientes. Y 5. Aprobar los gastos ocasionados por la defensa de los intereses comunes. Artículo 323. Validez de los acuerdos de la Asamblea. En primera convocatoria, es necesaria la asistencia de por lo menos la mayoría absoluta del total de las obligaciones en circulación y los acuerdos deben ser adoptados para su validez, cuando menos por igual mayoría. Si no se lograse la aludida concurrencia, se puede proceder a una segunda convocatoria para 10 días después y la Asamblea se instalará con la asistencia de cualquier número de obligaciones. Entonces los acuerdos podrán tomarse por mayoría absoluta de las obligaciones presentes o representadas en la Asamblea, salvo en el caso del inciso 2 del artículo anterior, que siempre requerirá que el acuerdo sea adoptado por la mayoría absoluta del total de las obligaciones en circulación. Los acuerdos de la Asamblea de Obligacionistas vincularán a estos, incluidos los no asistentes y a los disidentes. Pueden, sin embargo, ser impugnados judicialmente aquellos que fuesen contrarios a la ley o se opongan a los términos de la escritura pública de emisión o que lesionen los intereses de los demás en beneficio de uno o varios obligacionistas. Son de aplicación las normas para la impugnación de acuerdos de Junta General de Accionistas en lo concerniente al procedimiento y demás aspectos que fuesen pertinentes. Artículo 324. Normas aplicables. Son aplicables a la Asamblea de Obligacionistas, en cuanto sean pertinentes, las disposiciones previstas en esta ley relativas a la Junta General de Accionistas. Artículo 325. Representante de los obligacionistas. El representante de los obligacionistas es el intermediario entre la sociedad y el sindicato y tiene, cuando menos, las facultades, derechos y responsabilidades siguientes. 1. Presidir las asambleas de obligacionistas. 2. Ejercer la representación legal del sindicato. 3. Asistir con voz, pero sin voto, a las deliberaciones de la Junta de Accionistas o de socios, según el caso de la sociedad emisora, informando a esta de los acuerdos del sindicato y solicitando a la Junta los informes que a su juicio o el de la Asamblea de Obligacionistas interese a estos. 4. Intervenir en los sorteos que se celebren en relación con los títulos, vigilar el pago de los intereses y del principal, y en general, cautelar los derechos de los obligacionistas. 5. Designar a la persona natural que lo representará permanentemente ante la sociedad emisora en sus funciones de representante de las obligacionistas. 6. Designar a una persona natural para que forme parte del órgano administrador de la sociedad emisora, cuando la participación de un representante de los obligacionistas en dicho directorio estuviese prevista en la escritura pública de emisión. 7. Convocar a la Junta de Accionistas o de Socios, según el caso de la sociedad emisora, si ocurriese un atraso mayor de 8 días en el pago de los intereses vencidos o en la amortización del principal. 8. Exigir y supervisar la ejecución del proceso de conversión de las obligaciones en acciones. 9. Verificar que las garantías de la emisión hayan sido debidamente constituidas, comprobando la existencia y el valor de los bienes afectados. 10. Cuidar que los bienes dados en garantía se encuentren, de acuerdo a su naturaleza, debidamente asegurados a favor del representante de los obligacionistas, en representación de los obligacionistas, al menos por un monto equivalente al importe garantizado. Y 11. Iniciar y proseguir las pretensiones judiciales y extrajudiciales, en especial las que tengan por objeto procurar el pago de los intereses y el capital adeudados, la ejecución de las garantías, la conversión de las obligaciones y la práctica de actos conservatorios. En adición a las facultades, derechos y responsabilidades antes indicados, la escritura de emisión y la asamblea de obligacionistas podrá conferirle o atribuirle las que se estimen convenientes o necesarias.